Bueno, sí estamos escuchando bien. ¿No se escucha? No. Ay, es que estaba acá el micrófono. Bueno, sí se escucha, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, buenos días, hermanas. Realmente es una bendición enorme poder estar aquí compartiendo con ustedes. Le doy muchas gracias al Señor por este privilegio. Yo sé que a lo mejor ustedes están pensando, ¿qué vamos a aprender ahora? Pero saben que ha sido una lección de vida todo este tiempo que he estado acá. Estoy muy agradecida a Dios por este pueblo maravilloso, por la gente que es lo mejor que tiene Colombia, por la familia donde estoy hospedada y ahora por la maravilla de poder estar aquí parada delante de ustedes. Y gracias por las oraciones de todos y todas. Yo sé que estaban preocupadas por mí. Ahora sé por qué estoy tan bien, ¿no? Gracias por orar por mí. Me siento súper bien. A mi esposo le decía, bueno, fue buena la caída porque así estoy mejor que antes. Y estoy muy agradecida por cada una. Yo sé que es un esfuerzo enorme que están haciendo para poder estar a tiempo. Y gracias por el esfuerzo. Gracias por todas las hermanas que han estado trabajando para que todo salga bien. Y estoy admirada de que vengan tantas hermanas tan temprano, ¿no? Mi Ecuador es precioso, maravilloso, pero nunca haríamos una reunión a las 8 de la mañana, porque no responden, ¿no? Pero sí, de verdad estoy agradecida a Dios por cada una de ustedes, ¿no? Y bueno, el tema que nos reúne en esta mañana es un tema muy lindo, ¿no? Creada la imagen de Dios. Pero lo que sí quisiera, ¿no? Mi meta es cuando salgamos de aquí aprender a vernos como Dios nos ve realmente, ¿no? Y vamos a tomar unos segunditos para orar, para decirle al Señor, Señor, habla mi corazón. Yo sé que algunas hermanas se esforzaron por animar a otras para que vengan, para que estén con nosotras aquí, pero no pensemos, ¿no? Qué bueno que vino mi amiga, qué bueno que vino mi mamá, mi hija, para que escuche, porque ella necesita. Vamos a pedir al Señor que el Señor me hable a mí en esta mañana, ¿sí? Vamos a orar unos segunditos pidiendo eso al Señor, ¿no? Oremos. Señor amado, gracias por ser tan fiel, gracias por esta entrada libre que tenemos a ti, gracias por cada persona que ha podido reunirse en este lugar, gracias por este lugar que nos regalas también. Señor, queremos que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Dios, porque yo necesito tanto de tu palabra, Dios, y por favor que me hables a mí, que salga diferente en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, yo sé que a lo mejor ustedes tienen expectativas altísimas, dicen, la esposa de David Lagacho va a hablar y seguro que el don de enseñanza es contagioso. Pero les doy la mala noticia, hermanas, no ha sido contagioso. Pero bueno, el Señor me ha puesto en este lugar y me he esforzado, he estado estudiando, he estado leyendo mucho, haciendo todo lo que está en mí hacerlo, ¿no? Pero yo sé que Dios es el que tiene que hablar en esta mañana, ¿no? Yo sé que Él lo va a hacer y vamos a comenzar. En primer lugar, ahí tenemos un técnico maravilloso. Vamos a ver cómo fuimos creadas. Yo sé que todas ustedes me van a decir, ah, pero ese tema ya me lo sé. Pero sí es bueno volver a recordarlo, ¿no? ¿Cómo fuimos creadas? Vamos a tomar unos segunditos para ver cómo hizo Dios a Adán. ¿Ustedes recuerdan cómo lo hizo? Yo sé que todas quisieran hablar porque somos mujeres, pero en esta vez les toca escucharme, ¿no? Voy a relatarles cómo lo hizo. Bueno, Dios dijo, después de todo lo maravilloso que hizo, ¿no? Creó los cielos, la tierra, hizo las plantas, los peces, pero formó toda la maravilla que podemos imaginarnos en el mundo. Entonces dijo, no, pues este lugar necesita algo especial, vamos a hacer algo especial. Entonces tomó a Adán, agarró un poco de barro, y sopló. ¿Y qué salió de ahí? un hombre maravilloso, ¿no es cierto? Yo sé decir, y cuando sopló, salió un David Logacho. Para mí es lo mejor que Dios ha hecho, aunque se rían. Y lo hizo, ¿no es cierto? Pero saben, lo lindo es que después, vamos a leer, ¿no? En el versículo 8 de Génesis 2, vamos a leer. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí lo que había formado. Y en el versículo 15, vuelve a repetirlo, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. Esa palabrita, lo puso, me gustaría que ustedes lo tomen muy en cuenta, porque a veces leemos la palabra de Dios y dejamos pasar y pasar y dejamos pasar esos detalles bien importantes, ¿no? Cuando dice lo puso, ¿no? Si yo tomo mi Biblia y lo pongo acá, quiere decir que no estaba en ese lugar antes, ¿no es cierto? Lo pongo, ¿sí? Esa es la idea que Dios nos está dando cuando formó a Adán. Dice que, según la palabra de Dios, nos aclara de que Adán fue formado fuera del huerto de Edén. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Formó fuera a Adán y lo tomó cuando lo formó y lo puso. Y después, ¿qué dice? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Vieron qué importante que es esa parte para nosotras como mujeres? Dice que lo hizo Adán, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En las palabras nuestras de ahora, ¿qué quiere decir? En el Ecuador decimos para que haga la casita, ¿no? Para que el departamento lo equipe, para que ponga todas las doras, decimos. ¿Sí saben lo que son las doras? La lavadora, la licuadora, la planchadora y todas las doras, ¿sí? ¿Saben que todavía nosotros no tenemos una noción bien clara de la maravilla que Dios ha hecho para que las mujeres estemos cómodas ejerciendo nuestro papel? Porque es mejor si tenemos las doras, ¿no es cierto? Sí, es buenísimo, ¿no? Aunque hay que lavar, pero sí ayuda muchísimo, ¿no? Esa fue la idea de Dios. Dijo, después de Adán, yo voy a formar algo tan especial, tan maravilloso, que tiene que Adán cuidar y guardar el lugar, ¿no? Entonces Adán debe haber estado preocupadísimo de hacer lo que Dios le había ordenado que haga. El plan de Dios era no solamente formar ahí a Adán y decir, bueno, no, medio aburrido, le veo a este hombre, vamos a ver qué hace. Él le dio un trabajo que haga antes. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos el tiempo que demoró en que se cumpla lo que Dios había planificado, ¿no? Para que Adán se ocupe de todo lo que tenía que hacer como varón. Su responsabilidad era cuidar el lugar. Y a medida que él iba, me imagino, cuidando el lugar, ¿no? No solamente que él se ocupó de las cosas materiales, ¿no? Él también debe haber estado tan ocupado con el Señor, conociendo, teniendo una relación tan estrecha con Dios, para que a la par, ¿no? O sea, yo trabajo, pero mi relación con Dios es tan importante, porque debe venir algo maravilloso para que Dios me esté mandando a hacer algo así, ¿no? Cuando Dios ya vio que estaba listo, cuando ya Adán había cumplido el propósito de Dios en cuidar, en guardar, en tener algo especialísimo, recién ahí entra la maravilla de la creación. ¿Sí? ¿Quién es? La mujer. Pero con, así con miedo nomás dicen ustedes, ¿no? La mujer, ¿no? Ahí vamos a ver. En Efesios 2:10, recién ahí dice, bueno, eso vamos a verlo después. Recién ahí dice que Dios, que ya sabemos la historia, ¿no es cierto? Tomó a Adán, ya estando dentro del huerto, acuérdense. Ya estaba dentro del huerto. Ahí recién Dios tomó a Adán, le quitó la costilla más bonita. No es que cualquier, no, mentira. Es, tomó una costilla y formó a la mujer. ¿Cómo habrá sido, no? Imagínense todo el cuidado que tuvo Dios para formar a la mujer. ¿Cuántas de nosotros solamente pasamos así, pero leemos y no nos detenemos a pensar en estos detalles, ¿no? Cuando yo comencé a entender realmente, ¿por qué es que me cuesta a mí someterme a mi esposo? ¿Por qué es que me cuesta ver las cosas lindas? ¿Por qué es que me cuesta cumplir el rol que Dios me ha dado, ¿no? Es porque realmente no estaba entendiendo cuál era el plan de Dios. No estaba valorando lo que Dios había hecho antes para mi vida, ¿no? ¿Cómo es que Dios planificó de tal manera cuando yo llegue para que sea todo maravilloso, ¿no? Entonces ahí viene lo nuestro. ¿Cómo fuimos creadas? Vamos a ir a Efesios 2:10. Ya mi esposo en muchas conferencias ha hablado sobre este versículo, ¿no? Dice, porque somos hechura suya. ¿Qué querrá decir hechura suya? No hemos escuchado varias veces. Quiere decir poema, obra de arte. ¿Se imaginan eso? Salir nosotras de aquí, que ya no nos digan hola Germaña, sino hola poema. Eres una obra de arte. No nos la creemos, ¿no es cierto? Pero eso es lo que Dios dice que somos, hermanas. Dice que somos un poema, una obra de arte, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un poema maravilloso, una obra de arte, ¿cómo tratamos? ¿Cómo le tratamos? ¿Ah? Con cuidado, ¿no es cierto? Con admiración, porque el poema debe ser tratado, pero con mucho cuidado. Una obra de arte no es que usted agarra y le pone candado ahí que se enmohezca y nadie lo ve. Tiene que ser tratado como lo que es, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí viene lo que quiero que ustedes colaboren. Por favor, dos hermanas valientes que corran y me ayuden acá para hacer una pequeña encuesta. Dos hermanas valientes. Todas están valientes. No se peleen, por favor. Acá arriba sí les pueden ver, hermanas. Vamos a ver. María Elena. María Elvia. Bueno, mírenles bien. Voy a preguntarles algunas cositas que por favor quiero que ustedes estén atentas lo que van a decir ellas, ¿no? Hermanas, les voy a dar 30 segundos a cada una para que ustedes me cuenten 6 cosas buenas, porque en este día no vamos a hablar nada de malo de nosotras. Eso dejamos guardado, ¿no? Nada de malo. 6 cosas buenas de su persona. De su persona, ¿sí? ¿Qué nomás tiene una persona? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, 6 cosas. Tiene a partir de hoy 30 segundos. ¿Dos de cada una? ¿Dos del cuerpo? Bueno, lo que usted quiera. 6 cosas de su persona. Bueno, del cuerpo, que soy saludable y que soy dinámica. Del alma, que me gusta estudiar y capacitarme y que me gusta reflexionar. Del espíritu, que Dios me ha fortalecido con una fe férrea. Se le acabó el tiempo. Y soy fiel. Bueno, gracias. Si escucharon, ¿no? Véngase usted. Venga a mi lado. No, si no, no le escuchan. Seis cosas buenas, a ver. Que amo a mi familia. Amo a los niños, me encantan. De mi cuerpo, pues, que Dios me creó. Me debo amar así, tal cual como soy. Amo a las personas, a mis hermanas. Me encanta estar con ellas. Amo a mi iglesia también. Ya, se le acabó el tiempo. Muy bien. Ahora, no se me vayan. Ahora, 6 cosas. ¿Usted es casada? ¿Ambas son casadas? No. No es casada. Bueno. Soy soltera. Bueno, entonces a ella nomás le vamos a dar. 6 cosas buenas de su esposo, rapidito. Tiene 30 segundos. Buen genio, paciente, fiel, generoso, me aguanta. Muy buen padre. Bueno. Y tendría muchas cosas más para decir. Ay, tan linda. Bueno, gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué notamos como un factor, un denominador común? ¿Qué notamos? Bueno, en María Elena, ¿no? Sí. En ella al menos yo pude ver algo. No sé si ustedes notaron, ¿no? Al menos sí nos dijo dos cosas de su cuerpo, de su, aunque no físicamente, pero ella lo dijo al menos nombrando cuerpo, pero yo no me fijé que ella dijera algo de su cuerpo físico, ¿no? Aparentemente para ella no hay nada bueno en su cuerpo. ¿Qué les pareció? A mí me pareció linda. A mí me pareció que tiene lindos ojos, un lindo pelo, una linda ceja, linda sonrisa, tiene una linda... Bueno, si me pongo a enumerar, ¿no? Y lo demás habló más de su alma, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Es verdad lo que yo capté? De la otra hermana habló casi todo de su alma. ¿Sí? ¿No es cierto? Casi todo de su alma. ¿Saben que ese es el problema serio que tenemos las mujeres? Siempre estamos tratando nosotros de hacer algo para los demás, para ser aceptadas. Siempre estamos de hacer algo, no porque Dios me dice que tengo que hacer eso, que tengo que cumplir mi rol como mujer, como esposa, como mamá, como hija, sino siempre haciendo cosas para que los demás se sientan bien. Inconscientemente estamos haciendo todo eso para yo ser aceptada, para que me digan, ay, qué linda que es Germaña, ¿no? Ay, qué maravillosa esa mujer que es. Pero saben que he pasado tanto tiempo haciendo eso, que uno llega a cansarse de hacer eso. ¿Por qué? Porque dando y dando y dando, de una manera equivocada, porque es lindo dar, de una manera equivocada. Entonces uno llega a cansarse de siempre estar dando y no recibir, porque una manera de recibir es una manera de agradecer a Dios lo que Dios ha hecho para mí, ¿no? Entonces, hermanas, que tengamos ahora eso en nuestra mente, ¿no? De poder reflexionar y ver y decir, bueno, ahora cada vez que voy a dar, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que tengo que hacer bien hecho primero, no? Lo ideal hubiera sido tener una relación tan estrecha con Dios que lo demás sale como natural, ¿no? Puedo verme como Dios me hizo, la manera como Dios me hizo. Me ha costado muchísimo y todavía me cuesta mucho aprender a verme como Dios me ve. Dios me dice que soy un poema, una maravilla para Él, que soy una obra de arte. Pero si no me veo así, no puedo actuar así. Y es imposible que yo pueda ver a mi esposo las cosas lindas que él tiene, las cosas lindas que las... Lo bueno de mi esposo es muy difícil si yo primero no aprendo a verme como Dios me ve, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver algunas características de las mujeres. No sé si puede ayudarnos el técnico. Vamos a conocernos un poquitito más. Hermanas, a nosotras nos gustan los detalles, ¿sí o no? ¿Nos gusta o no? Sí, ¿no es cierto? Pero saben que a veces decimos, nos encantan los detalles, pero mi marido nunca me trae un detalle, mi hijo nunca me trae una flor, mi amiga nunca me dice qué tal cosa, que siempre estamos quejándonos, ¿no? Dios nos ha hecho así, hermanas, nos formó para recibir detalles y para tener detalles. Pero hermanas, a veces nos enfrascamos en eso, ¿no? De que, ay, como mi marido nunca me da detalles, pobrecita de mí, nunca tengo una flor. ¿Saben lo que yo hice? Planté flores en mi jardín. Y los tengo gratis, todos los días. Siempre sale una nueva flor cada día, ¿no? Entonces, ¿para qué amargarme, no? Si tiene mi esposo 100 cosas lindas y una de esas no es detallista, ¿para qué me voy a amargar si no me da flores, no? A lo mejor ya de comprar le dejo ahí y hasta que me lo traiga ya llega marchita. No, mejor tengo todas frescas en mi casa. Hermanas, esa es una característica que tenemos, pero podemos suplir de otras maneras esas deficiencias si nuestros esposos no lo tienen, ¿no? Queremos ser amadas. Mi esposo sabe decir, pero háganos fácil amarles. Ese es lo que Dios ha ordenado, ¿no? A los esposos, que ellos tienen que amarnos. Pero hermanas, de verdad, que la mayoría de mujeres somos difíciles de amar, ¿sí? Solamente decimos, me tienes que amar. Y los pobres sí les cuesta mucho, muchas veces, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado en que si estoy yo ayudando para que mi esposo me ame. Otra manera de que él nos pueda mostrar su amor es decirle cómo me gusta que mi esposo me ame. Por ejemplo, a mí me encanta que él me muestre su amor si lava los platos, aunque sea el domingo, aunque sea dos tacitas. Si él lava los platos, para mí es una muestra de amor. No quiero que él haga las cosas de la casa, porque a mí me gusta que él haga lo que a él le corresponde, ¿no? Está bien con lo que él hace. Pero si de repente, o sea, yo estoy haciendo muchas cosas y él me ve que estoy tan cansada, tan atareada, corriendo de aquí para allá, y lava las dos tacitas que tomamos del tintico, para mí es una muestra de amor y no necesito nada más. Tenemos que aprender a decir, ellos no son adivinos, hermana, ¿no? No tenemos temor de defender a otros. ¿Sabían ustedes que somos así las mujeres? ¿Ah? Como somos impulsivas, somos emocionales. A nosotros, si vemos ahí por la calle pasando a alguna persona que está en problemas, no medimos nada. El esposo puede estar corriendo atrás de nosotros, apura, apura, ya nos vamos a la casa. Pero si vemos algo, nos detenemos automáticamente para ayudar y levantar y hacer lo que sea posible. Olvidamos que tenemos que someternos al esposo y tratamos de ayudar. ¿Somos o no somos así? ¿Sí? Sí somos así. Hacemos varias cosas bien y al mismo tiempo. ¿Sabían eso? Hacemos muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Podemos estar pensando en que la comida está en la estufa, en que el niño tiene que recibir el tetero, en que el esposo tiene que llevar la comida, en que tiene que barrer, en que tiene que la televisión apagarse porque no hay nadie en la casa, en que esto, el otro, y lo hacemos bien. Pero Dios nos hizo así, Él nos capacitó para ser así. Esas son las características de las mujeres, ¿no? Nos desmoronamos y nos levantamos rápido. Yo sé que hay excepciones, hermanas, hay excepciones, ¿no? Mi hija me sabe decir, yo no soy, pero hay excepciones, ¿no? Nos desmoronamos y nos levantamos rápido. No admitimos nuestros errores porque tenemos temor a que piensen los demás que somos tontas. Hermanas, esto tenemos que admitir porque así somos hechas. Tratemos de arreglar eso con Dios porque sí se puede transformar en un pecado. Se puede transformar en algo que daña al esposo, que daña a los demás. Aprendamos a ver que somos así, pero que ninguno va a pensar que somos bobas si es que reconocemos que hemos cometido un error. Eso es algo que no lo va a salir así naturalmente. Tenemos que esforzarnos a pensar, no. Si mi esposo a veces ve, ¿no? Y es una tontería. A veces se me riega la gaseosa. Yo, se canta antes de que David vea, ¿no? Y dice, ¿quién regó ahí? Y yo callada, ¿no? Y, qué boba, ¿no? ¿Quién me vas a regar? Solamente estamos los dos juntos. Aprender, o sea, si lo hice, no es que lo hice porque soy boba o porque soy tonta. Simplemente, sí lo hice, ¿no? Porque nosotras, hermana, propiciamos a que los demás nos vean como personas raras, porque queremos ser las perfectas, las autosuficientes, las que podemos todo, las que no cometemos errores. Pero miren las características como Dios nos hizo, ¿no? Somos románticas. ¿Quién no es romántica? ¿Ah? Todas somos románticas. Ay, no. Mi esposo se mata la risa porque a veces vemos una película y ya el final está ahí, uno sabe cuál es el final. Él se va, le deja a la chica. Y yo pienso, ay, no, a la vueltita de la esquina está ahí, va a regresar con una flor y dice, aquí estoy. No, el final fue distinto, ¿no? somos tan románticas nosotras, ¿no? Pero somos así, hermana. No quiere decir que todos tienen que ser románticos porque yo soy así. Somos emprendedoras. ¿Quién de ustedes no es emprendedora? Todas, ¿no es cierto? Todas somos emprendedoras. Nos gusta tener conversaciones íntimas. Cuando nos reunimos con nuestras amigas, ¿qué hacemos? ¿Ah? Nos gusta conversar, ¿no es cierto?, de cosas muy personales, de cosas que a lo mejor en un grupo grande o a lo mejor a veces ni con el esposo podemos conversar. Nos gusta tener esas conversaciones, ¿sí? Voy a poner mi reloj acá porque si no me voy a pasar el tiempo. Bueno, vamos a seguir. Otra de las características, nos gusta hablar. Ah. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. A veces hablamos tanto que los pobres esposos nos dicen, quisieran tener un enchufe para desconectarnos por un ratito, ¿no? Tenemos que tener mucho equilibrio, hermanas, ¿no? Maduramos más rápido que los hombres. ¿Sabían eso? No sé si aquí usan también, ¿no? Para madurar alguna fruta, alguna cosa, lo ponen papel periódico, papel de diario, ¿sí? Y en el Ecuador decimos, ¿no?, que a este muchacho hay que madurarle rápido y hay que envolverle en papel de diario para que madure rápido, ¿no? Pero ellos son hechos así, hermanas, ¿no? Por eso es que una mujer, ustedes han visto, ¿no?, se casa a los 18 años, ella puede tener hijos, puede cuidar a su esposo, puede cuidar a sus hijos, ser una persona, una mujer, pero en toda su cabalidad. Los hombres necesitan más tiempo para madurar. No es que son menos que nosotras, ¿no? Pero Dios los hizo así. Somos dependientes. Somos dependientes. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad. Nos gusta relacionarnos. ¿A quién no le gusta relacionarse? Por eso es que las mujeres tenemos, pero un papel importantísimo en las iglesias. ¿Vieron? ¿Qué sería una iglesia sin mujeres? ¿Qué haría una iglesia sin mujeres? Hoy en la mañana vi tantas mujeres como hormiguitas estaban, cada cual haciendo lo que le correspondía, ¿no? ¿Qué sería, hermanas, una iglesia, ¿no?, una asamblea sin mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta relacionarnos. Cuando llaman por teléfono a mi casa para pedir un consejo, para hacer algo, mi esposo siempre me da a mí, me dice, habla vos, ¿no? Porque él dice, sí, hermana, muy bien, hermana, no se preocupe, hermana, listo, hermana. Y yo soy, hola, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijitos? ¿Cómo? ¿Ya se arregló tu lavadora? Ay, no. Y nos pasamos horas de horas, ¿no? Porque eso es lo que Dios nos ha regalado, la forma como somos, ¿no? Queremos tener el derecho a ser escuchadas, ¿sí? Siempre queremos ser escuchadas. Pero ahí tenemos que tener un poco de cuidado, porque como nos gusta hablar, cuando queremos tener ese derecho de ser escuchadas, pensamos que solo nosotras podemos hablar. Acuérdense, ¿no? Yo sé que todas ustedes saben eso, ¿no? Que cada mujer, creo que tenemos como 37 mil palabras al día. No estoy segura de las cifras, ¿no? Y los hombres pueden tener 10 mil, algo así. Pero ellos ya hablaron todas las 10 mil cuando llegan a casa, y nosotras las 36.900 las tenemos guardadas. Y cuando llegan los esposos a casa queremos pero sacar todo eso y más, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un equilibrio, hermanas, ¿no? Queremos ser exclusivas para todos, no solo para los esposos, para los hijos. Somos muy celosas en ese sentido, ¿no? Pero en todo, hermanas, tenemos que tener un equilibrio, pero muy, muy firme en lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, ¿no? No reconocemos nuestros límites, ¿sí? Podemos pasar todo el tiempo, ¿no?, trabajando y haciendo esto y haciendo lo otro, porque no reconocemos hasta aquí es mi límite. Me encanta a María Elena, ¿no? A veces ella dice, bueno, ya no voy a hacer tal cosa porque yo reconozco mis límites. saben que yo haría y haría y haría hasta que me agarren así con una pala, y después la gente se preocupa y la gente está mal porque me ve mal. Y sí, es horrible eso, ¿no? Tengo a mis hijos, ellos cuando tenemos gente en la casa, bueno, yo ya he cocinado, he arreglado la casa, y me agarran y me ponen en medio de ellos en la mesa, y yo estoy... Es difícil, ¿no? Entonces, está la gente ahí que yo tengo que servir, que tengo que tengan el juguito, que tengan la comida, y ellos me ajustan, ¿no? Me ajustan por debajo de la mesa y dicen, ¡Mami! Sí, somos así, ¿no? No reconocemos muchas veces los límites, pero en vez de ser una bendición cuando no reconocemos nuestros límites, estamos siendo de problema para los otros, porque los otros están tan desesperados de vernos ya que transpiramos, que sudamos, que estamos mal, con los ojos salidos, con los pelos parados y todo. Y en vez de decirnos, qué linda mujer, nos dicen, pobre mujer, mírenle cómo está. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Tenemos que aprender a reconocer nuestros límites y el derecho de que otras personas puedan hacerlo, y la mayoría de las veces hacen mejor que nosotras. Sino que decimos en nuestro interior, ay no, no hay nadie como yo. Solo yo puedo hacer, solo yo puedo tener tanto amor, solo yo puedo ser la mujer virtuosa. ¿Sí? Esa es la idea que estamos dando a las demás personas cuando no reconocemos nuestros límites. Aquí está, ¿no? Nos cuesta, más nos cuesta recibir que dar. Yo no, hermanas, no, mentira. Ahora me di cuenta una vez más, en este tiempo, ¿no?, que tuve este problema de mi caída, cómo me costó, hermanas, recibir el amor de ustedes, ¿no?, la preocupación de todos. Yo estaba queriendo, había un momento en que yo quería decirles, no, no merezco nada de lo que están haciendo, por favor, tranquilícense. Ya en un mes me pondré bien, o en 2 meses a lo mejor, pero ya déjense de cuidarme. Porque uno está acostumbrada, ¿no? Es tan fácil, hermanas, dar para las mujeres, porque estamos hechas así. Mis hijas me molestan mucho, mis hijos, ¿no? Me dicen, mami, no eres humilde, porque siempre estás pensando, ay, no, yo soy la super mujer que siempre está cocinando, siempre lavando, siempre planchando y siempre tratando de hacer todo para que todos te vean qué linda que eres, ¿no? Una hija mía fue muy dura en eso, pero me ha ayudado eso a darme cuenta de que sí es verdad. Hay otras mujeres que pueden recibir la gloria del Señor y lo hacen mejor que yo, hermanas. Y yo puedo descansar, las demás personas pueden desestresarse de que no me ven a mí corriendo como un trompo, dando vueltas como una mariposa ahí, a veces golpeada sin saber para dónde va. Entonces, hermanas, sí tenemos que darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Somos capacitadas para hacer muchas cosas, pero tenemos que aprender a ver cuáles son nuestros límites. Aprendan a recibir. Saben que yo he tenido estas lecciones enormes de personas que han estado, quizá que yo les he visto, ay, esta pobre mujer, que no le veo ni que se puede mover, ¿cómo me va a ayudar a mí? O esta persona que no tiene nada de dinero, ¿cómo yo voy a tomar una ofrenda de esa persona si no tiene nada, si yo tengo más que ella? ¿Cómo yo voy a dejar que alguien haga por mí si yo soy la esposa del pastor? ¿Cómo? Pero hermanas, saben que el tiempo que más he aprendido es cuando yo he caído, cuando ya estoy mal. Y en estos días, ¿no?, que tuve esa caída terrible, que dice mi esposo que por los calores de la menopausia me falla el radiador, y ahora yo le digo, no solo me falla el radiador, me ha estado fallando los frenos porque no alcancé a frenar, hermanas, ¿no? Y por poco solo me faltó gatear ahí. Y sí, estaban todos tan preocupados que yo al comienzo yo decía, me sacudí, me levanté, yo decía, no, no es tan grave, o sea, no me duele mucho. A medida que pasó el tiempo, sentí que el dolor era tan fuerte que realmente no podía. Y tenía que recibir la ayuda de ustedes. Y tenía que hacerlo con una sonrisa y con humildad y con agradecimiento primero a Dios y a ustedes, ¿no? Porque en serio, uno se acostumbra a... Ay, no, yo soy la supermujer. ¿Cómo me van a estar dando a mí? Si yo puedo todo, ¿cómo van a creer que yo soy mujer? ¿No es cierto? Es muy difícil recibir, hermanas. Pero cuando uno aprende, es maravilloso ver la mano de Dios, ¿no? Que a través de ustedes el Señor me ha enseñado mucho en este tiempo, ¿no? Al punto que le digo a mi esposo, ¿no será bueno otra caidita del otro lado para igualarme? Bueno, imagínense. También dice que nos interesa la seguridad. Todas las mujeres, hermana, no hay supermujeres. Nos interesa sentirnos seguras emocionalmente y físicamente. Después de Dios, ¿quién nos da la seguridad? El esposo, ¿no es cierto? El hombre, ¿sí? Ellos nos dan seguridad. A mí me encanta ver al hermano Miguel, ¿no? Cómo está él preocupado de que las cosas grandes, ¿no? Que hay que abrir la puerta, que las mesas, que esto, que lo otro. Las mujeres, por más que queramos, hermano, no estamos formadas para hacer eso. Por más que digamos, yo no puedo vivir sin los hombres. No es verdad, no es verdad. Somos hechas para sentirnos seguras, ¿no? Para que existan los hombres, para que ellos nos den la seguridad que necesitamos. Somos mujeres virtuosas. ¿Cuántas mujeres de ustedes son mujeres virtuosas? Amén. Amén. Qué lindo, eso me gusta, ¿no? Porque cuando les digo, levanten la mano las mujeres virtuosas. A ver. Ah, una vez había alguien que no levantó la mano, ¿no? Y yo veía así que se movía. Y ahí veo, dice, yo no levanto porque soy hombre. Había el hijito de una señora que estaba ahí, ¿no? Yo no levanto porque yo soy hombre, dice, ¿no? Miren, pero miren, hermanas, lo que quiere decir mujer virtuosa. Dice, en la Biblia, en primer lugar, esta palabrita hay como 200 veces. ¿Sí me avisa cuándo tengo que parar? 5 minutos. Parezco mujer. Hay 200 veces de esta palabrita en la palabra de Dios, ¿no? Virtuosa. ¿Y sabe qué quiere decir? Ejército. ¿Se pueden ustedes imaginar que son un ejército cada una? Valientes, competentes, confiables. ¿Son confiables? Fuerza, diestra, capaz, poderosa, digna, con resistencia mental y energía física. ¿Qué les parece? Mujeres virtuosas, ¿no? Nosotros leemos. Al menos yo tenía esa costumbre, ¿no? De decir, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ay, no. Pobre David, ¿no? Él sí que si hubiera leído esto, nunca me hubiera buscado, nunca se hubiera fijado en mí. Ay, pobrecita de mí, ¿no? Pero miren lo que dice el Señor. Si Él dice que somos todo esto, es porque Él nos ha capacitado para ser mujeres virtuosas. ¿Qué les parece? Estamos capacitadas para eso. Damos rienda suelta a nuestros pensamientos. No, eso no nos pasa a las mujeres, ¿o sí? Es rarísimo hablar de esto, ¿no es cierto? Dice que somos hechas así, hermanas. Damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Yo recuerdo, bueno, ahora es menos, pero antes cuando mi esposo salía mucho para ministerio, a veces llegaba como 11, 12 de la noche. Él no sabía dónde iba en primer lugar. Y yo le decía, ¿qué hora va a venir más o menos? Me decía, no, a las 7 de la noche como mucho y hoy estoy aquí. Entonces yo veía, 7 en punto, ya mismo llega. 7 y 10, no llega. 7 y media, ay no. Ya comenzaba mi mente, ¿no? Se estrelló, seguro vino un borracho o no. Bueno, toda la historia, ¿no? Saben que yo hasta las 10 de la noche, hasta ya repartí las herencias. Todo estaba listo. ¿Qué tipo de ataúd? ¿Quiénes iban a llorar? La ropa y todo. Porque somos así, hermanas, ¿no? Así somos. Damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Y en esto, para terminar esta partecita, solo me das un poquito. tenemos un problema bien serio en esto, ¿no? Y les voy a hablar de 4 tipos de pensamientos. A lo mejor ustedes tienen mucho más. Recuerden, hermanas, que ustedes pueden decir, no, yo conozco mujeres con cientos de características diferentes. Solamente es un resumen de lo que he estudiado en este tiempo sobre este tema, ¿no? Pero un tipo de pensamiento es el que viene de parte de Dios. ¿Cuál es el que viene de parte de Dios? El que me ayuda, ¿no es cierto? El que me hace fortalecer, el que me hace crecer, el que me hace estar llena de gozo, el que me hace sentir como que soy una hija suya, como que las cosas están marchando para la gloria de Dios. Es fácil. Yo creo que para mí es un poquito fácil identificar los pensamientos que vienen de parte de Dios. Viene el tipo de pensamientos que viene de parte de Satanás. Podemos identificarnos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Los que nos hacen bajar hasta lo más profundo, ¿no es cierto? Tú no sirves, no eres una buena esposa, ¿para qué vas de esa iglesia? Esos líderes que ni siquiera te llaman, ni siquiera te visitan, la esposa del pastor que no te ayuda económicamente cada mes y cosas así, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el tipo de pensamientos que vienen de las amigas, cuando nosotros pedimos consejo de otras personas equivocadas, cuando vienen de las amigas, tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, quiénes nos meten y qué cosas en nuestra mente. Rapidito les voy a contar algo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Debemos tener cuidado en ese sentido. Yo había tenido un problemita así, pero de esos que la verdad es que no me acuerdo qué pasó con David. Y me puse a llorar y a llorar y a llorar, ¿no? Y yo cuando lloro un poquito los ojos se me hacen pero así, terribles. Y vino una amiga a la casa. Ella había estudiado 3 años en un instituto bíblico. Entró y claro, me vio los ojos, y no pude esconder, entonces los ojos estaban así, tan hinchados de lo que había llorado. ¿Qué te pasó? Y yo le digo, ay, ¿sabes qué? David me hizo tal cosa. Y ella rápido me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Pon unas cositas en una maleta pequeña. Agarra lo que más puedas. Ahí tenía en ese tiempo solo un hijo pequeñito, mi hijo primero, ¿no? Entonces me dice, agárrale a Pablo y vamos a mi casa y no le digas a dónde te vas. Y le dejamos para que aprenda y como no te encuentra, no le laves la ropa, déjale todo desordenado, tira las cosas por todo lado y así aprende. Ay, no, ya cuando estaba en ese punto, yo ya me comencé a preocupar. Digo, no, no, no, o sea, no era tan grave. No, pues no era tan serio, ¿no? Sí, al pobre estaba. Pero saben una cosa, hermana, yo ya un poquito conocía de la palabra de Dios. No era yo muy buena para tomar, no era disciplinada para escuchar la palabra de Dios y ver la palabra de Dios y madurar un poquito, pero algo conocía. Gracias a Dios que yo, conociendo algo de la palabra de Dios, me frené y pude decir, no, no, no, no, no, tampoco así, tampoco, ¿no? Pero hermanas, a veces nos dejamos llevar por esas, una persona que había estudiado tanto en un instituto. ¿Qué persona más sabia? Seguro sabe lo que dice. Seguro mi esposo va a aprender. No, hermanas, a tiempo me detuve y pude evitar una catástrofe, ¿no? Hubiera estado sentadita hasta ahora en un buen sillón esperando a que mi esposo vaya a rescatarme, ¿no? El otro tipo de pensamientos es el que viene de mí mismo, el que les compartía antes, ¿no? Hermanas, desgraciadamente ese es el más difícil de detectar. Por nuestro orgullo, es difícil admitir que estamos mal. Es difícil, ¿no es cierto? Se nos hace una bola de nieve y que ya le vi que vino, que ya no me sonrió, que le vi trompudo, que no, que yo le vi que le miró a otra señora 2 veces. No, yo le vi que me miró a mí, conversó con alguien y algo malo le dijo de mí, porque después de ese hermano me miró mal. No, yo sí. Y comenzamos a hacernos, pero una cosa increíble en nuestra mente. Y por las encuestas que he hecho, por el trabajo que tengo con mujeres, ese es el problema más serio que tenemos las mujeres, de controlar nuestros pensamientos. Es difícil controlar nuestros pensamientos, hermanas. La mejor manera es cuando comienzan a parar y decir no. no es verdad, no está bien, no debo seguir en esto, ¿no? Entonces, bueno, como la hermana ya me está mirando así mal, no, mentira, yo le vi. Vamos a parar y hacer un receso, ¿ya?